sei, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. Nunca te telefonei, para que se eu sabia eu jamais tentei, e jamais ousaria as bobagens de amor que outro vai te dizer. Saí com você de mãos dadas na tarde serena, um chope gelado num bar de Ipanema, anda pela praia até o Leblon. Eu nunca me apaixonei, eu jamais poderia casar com você. Fatalmente eu iria sofrer tanta dor pra no fim te de mãos dadas na tarde serena, um chope gelado num bar de Ipanema, andar pela praia até o Leblon. Eu nunca me apaixonei, eu jamais iria casar com você. Fatalmente eu iria sofrer tanta dor pra no fim te perder. Oh, Lígia, Lígia. Vamos agora com Diana Ross e o trabalho Love Hangover, que es una grabación que hizo en 1975 en el centro de la historia de la música disco. Diana Ross, pues por supuesto, es una de las más grandes cantantes en la historia de los Estados Unidos, y esta canción llegó a los primeros lugares de popularidad en el año 1976. Número uno en el Hot 100 de Billboard, número uno en la lista de los sencillos de color más vendidos, y pues esto siempre creció la carrera de Diana Ross. Vamos con este trabajo para Motown que hizo muy importante a Diana Ross como solista. Ella venía del grupo de Supremes. Aquí está. A remedy, I run from it. That's Life es el trabajo número 71 de Willie Nelson, grabado en febrero del 2021, y un homenaje directo a la colección de temas de Frank Sinatra que Willie Nelson escogió, porque Frank Sinatra grabó 1,400 canciones. Willie Nelson escogió 12 para este trabajo. Este tema se llama Learning the Blues, y recuerdo solamente dos versiones importantes: la que hizo Oscar Peterson y su trío, y la que hizo Frank Sinatra. Y esta, la versión de Willie Nelson. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson, yeah, learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch that you can't lose. But you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes. And when you feel your heart break, you're learning the blues. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes. And when you feel your heart break, you're learning the blues. You're learning the blues. Vamos ahora con el trabajo First Cuckoo de Omir Deodato, grabado en 1975, en esa colección maravillosa de grabar clásicos, que comenzó con el tema de Richard Strauss Zarathustra, Also Sprague Zarathustra. Después vendría Rhapsody in White, después vendría Moonlight Serenade, y después vendría este trabajo que incluye un clásico de Duke Ellington que se llama Caravan. También en este trabajo hay otro tema instrumental de Deodato que fue escrito por Kurt Weill, que es alemán, con letras de Ogden Nash, pero por supuesto este es un trabajo instrumental que se presentó por primera vez en el musical de Broadway One Touch of Venus en 1943. Speak Low. Vamos ahora con Aldemaro Romero, compositor, músico, director de orquesta venezolano, y su Onda Nueva, que lograron modernizar la música de Venezuela a partir de un ritmo desde 1968. Esta grabación fue hecha en España y tal vez es uno de los trabajos, para mí, el más lindo de Aldemaro, el más importante, el más innovativo, y con la voz de su hija, que tiene una voz muy bonita, y por supuesto que Olvido Su Nombre. De Repente, una de las canciones más importantes de Aldemaro Romero, con la voz de Eloísa Romero, creo que se llamaba así, y bueno, es un trabajo de 1973, tal vez, no lo sabremos. Aquí está De Repente, con la Onda Nueva de Aldemaro Romero. Seguir en la historia, pues vamos a poner a Aldemaro Romero en versión de El Nuevo Flamenco Español, un grupo conducido por la familia Carmona, y al lado de ellos una cantante que no tuvo mucha carrera, creo yo, en el nuevo flamenco, que es Aurora. Entonces, de Ketama y de Aurora, esta versión del clásico grabado en el álbum Besos de Caramelo del año 1990, De Repente. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo, con ustedes en el sonido Mauricio Amador. Thank you. El turno ahora para un grupo brasilero proveniente de una familia de 7 hermanos, todos cantantes, y famoso el trío Esperanza, que comenzó en Río de Janeiro en los años 60. La canción, escrita originalmente por Charles Aznavour y por Jacques Plante, llegó a las voces de este trío mucho tiempo después, en 1999. El nombre del trabajo es Nosso Mundo, y el tema, tal vez de los más famosos de Aznavour, La Bohème, cantada por él en francés y por ellas en portugués. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'un de Garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire grande teur. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. E no café da esquina, numa só esperança, encontrar a glória, mesmo sem ser ninguém. Sem um vintém, é uma bela história daquele bistrô. Uma sopa chegava em troca de uma tela. Preenchia o vazio, recitavam versos e esquecia o frio. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne de sein du calme d'une hanche. Et só de manhãzinha sentava enfim pra tomar um café, cansados mais felizes, nada além dos dois pro que der e vier. On a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quando acaso lhe faz voltar mais uma vez ao antigo endereço. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Sans fleurs nos murailles, mon martyre hoje est triste. Nem mais lilas. La bohème, la bohème, la bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. Do Nothing Till You Hear From Me, una canción original de Duke Ellington, letras de Bob Russell, del año 1940, una cantidad de versiones increíbles, especialmente la que hizo Woody Herman y Stan Kenton en 1944, y esta es una versión que hace parte del repertorio del trabajo de Dr. John Duke Ellington, donde tiene también los temas Satin Doll y Perdido. Dr. John desaparece de la escena. Es un músico de New Orleans que murió recientemente. Era un hombre histérico y pues un poquito pasado de kilos, y supongo que tuvo algunos problemas de salud. Do nothing till you hear from me, con Dr. John. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what I say. Why some people tear the seam off anyone's dream. Is over my head. Do nothing till you hear from me. Please consider I'm a man. If you should take the word of someone you heard, you know I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean gives me cloud my memory? In other arms may hold a thrill, please do nothing till you hear from me. You know you never will. tell you right now, sight be the word. Don't go by nothing that you heard. Do nothing till you ever meet ya. Este es uno de los mejores cantantes de Europa. Es un crooner, tiene una voz profunda. Lo quiere mucha gente, muy pocas veces se oye en Colombia. Y es Mario Biondi. Strangers in the Night, original de Frank Sinatra, popular de Frank Sinatra, él no la escribió. El trabajo es compuesto por el alemán Bert Kampfert y un croata que se llama Ivo Robic. Menos mal no está Nicolás Samper para que me corrija el idioma croata, el acento croata, porque habla fluido 24 idiomas. Pues, idiomas no, es lo que oye en los partidos de fútbol y lo aplica como si fuera su segunda lengua. El croata es una de ellas, tiene 24 lenguas adicionales al español. Aquí está Bert Kampfert con el tema Strangers in the Night en la voz del italiano Mario Biondi. In the night, exchanging glances, wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, to all the people we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love is just a glance away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Vamos ahora con un trabajo que se llama Forbidden Colors. Tania María, nacida en una familia de músicos aficionados en San Luis, una ciudad de Brasil, comenzó a estudiar piano a los 7 años y ya tuvo un premio a los 13. Me da mucha risa pensar que la vi muchas veces y pensé que Tania María era ciega. Y no, el problema es que se presenta con gafas oscuras en los escenarios. Y un día se las quitó y no, ya mejor que yo. Pues bueno, Tania María saca esto de las de la manga que se llama It's Only Love, con ese talento increíble que tienen muy pocos brasileros de la música moderna. In time you will find that nothing you say will stop my love. This love was made. I will make you mine, so don't run and hide to forget my love. Don't fight my love. Don't fight my love. It's right to love. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, Mauricio Amador en el sonido, y terminamos con la segunda grabación que se hizo de la película Shaft, esta vez protagonizada por Samuel L. Jackson, basada en la música de Isaac Hayes, pero con una versión nueva grabada por el grupo Mad Club. Esto es lo que les cuento de este tema, que fue ganador del Oscar en su versión original a comienzos de los años 70. Pues con esto terminamos. A continuación, Misa Múltiple, la FM, con Emilio Sánchez. Man, you heard about is better than the other man. Sophisticated, funk in everything you do, but they don't understand. You that cat won't cop out. Double park, then hop out. Laugh at danger, cause he's no stranger. It's Shaft. Who that dude? Don't know about him, you brand new. Ladies wanna do that dude. Put his life on the line, yeah, he do that too. All the bad guys do that cool. Like, who that guy? All black, cause he too damn fly. Pull up in the cool ass ride. Got the kind of sauce you can't buy. Private eye killing shit. But the dude can't die, he's solid. And it's John R. Johnson. Catch a man running through Harlem, solid. Got the blade like I. You don't want none of these problems, promise. He's a man, can you dig it? I can dig it. Been a man, nothing different. Careful not to run your mouth. We all know he's a bad mother. Shut your mouth. Who is the man? I'm talking about Shaft. Who is the man? Damn right. Who is the man? I'm talking about Shaft. I'm talking about him. They talking about him. I'm talking about Shaft. Damn right. I'm talking about Shaft. I'm talking about him. They talking about him. Who's the one to run the streets around the city that don't ever sleep? Born and raised a super fly, took no mess since the age of 3. Trouble ain't no thing now. Feel no pain, just rain down. The rumor's right though, cause you and I know it's Shaft. Who that Mac has a ball when he chewing the fat? Big skull, he got 2 in a sack. Yeah, when an attack, they ain't doing a jack. When they see just who it is, but they moving the back. Take off the gloves, he got the kung fu. Push come to shove, he got the gun too. He got the stuff, pineapple by everyone. It ain't no slip of the tongue, it's and it's John R. Johnson. Catch a man running through Harlem, solid. Got the play like Occam. You don't want none of these problems, promise. He's a man, can you dig it? I can dig it. Been a man, nothing different. Careful not to run your mouth. We all know he's a bad mother. Shut your mouth. Who is the man? I'm talking about Shaft. Who is the man? Damn right. Who is the man? I'm talking about Shaft. Who is the man? I'm talking about him. They talking about him. And it's John R. Johnson. Catch a man running through Harlem. Solid. Got the play like Oscar. You don't want none of these problems. Promise. He's a man, can you dig it? Been a man, nothing different. Careful not to run your mouth. We all know he's a bad mother. Shut your mouth. Who's the brother man you heard about that's better than the other man? Sophisticated, funk in everything you do, but they don't understand. Who that cat won't cop out? Double park, then hop out. Laugh at danger, cause he's no stranger. It's Shaft. Who that dude? Don't know about him, he brand new. Ladies wanna do that dude. Put his life on the line, yeah, he do that too. All the bad guys do that cool. Like, who that guy? All black, cause he do that fly. Pull up in a cool ass ride. Got the kind of sounds you can't buy. Private eye killing shit, but the dude can't die. He's